en Jesús crucificado. Divino amor más fuerte que la muerte. En el amor del corazón inmaculado del Señor Jesús, que por salvarnos padeció en la cruz, que por salvarnos padeció en la cruz. Resucitó, resucitó. Fuente de vida y de toda santidad, alegría del universo, soberano y triunfante, alegría del universo, soberano y triunfante. En el amor de nuestro buen Jesús crucificado, divino amor más fuerte que la muerte. En el amor del corazón inmaculado del Señor Jesús, que por salvarnos padeció en la cruz, que por salvarnos padeció en la cruz. Resucitó, resucitó. Vida eterna nos dio, vida eterna nos dio. Es fuente de vida y de toda santidad,